Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La segunda edición del festival La Casa Cinefeste 2015 continuará hoy en la sala Alfredo Pareja de Ascanseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se proyectarán tres películas: a las 16 horas, Sexy Montañita de Sofía Camacho de Ecuador; a las 18 horas, Canoa Mágica de Sonia González de Ecuador; y a las 20 horas, Valentín Cortao de Diego Ayala y Aníbal Jofre de Chile. El festival se desarrollará hasta el próximo 11 de febrero. Internacionales. Lima. En el Museo de Antropología y Agricultura Precolombina de la Universidad Nacional Agraria, La Molina del Perú, se exhiben piezas que explican cómo el ser humano se adaptó a la costa de ese país desde su llegada al territorio. Se aprecia cómo, desde la época temprana, los seres humanos cumplían rituales con sus muertos. Asimismo, se destaca la vestimenta y otros implementos que se han conservado con el paso de los años. También se muestran batanes y otros elementos que servían para preparar los alimentos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.